Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas un día más a este congreso Ángeles Maestros y Guías Espirituales. Estoy encantada de estar de nuevo con vosotros aquí en este momento tan especial y quien nos acompaña ya es Cristina Navarro, que viene a compartirnos una sanación en directo para canalizar las energías. Va a estar previamente explicándonos un poquito cómo funciona, por qué vamos a hacer esta sanación, en qué nos beneficia a nivel físico, mental, emocional, espiritual, y después vamos a estar haciéndola aquí para todas las personas que nos estén viendo en directo y por supuesto después también en diferido. Así que bueno, estoy encantadísima de tenerte aquí. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, yo también estoy encantadísima de empezar aquí a comentar todas estas cosas que traigo desde hace ya mucho tiempo con ganas de compartir. Pues sí, vamos a estar compartiendo juntas un ratito, pero antes me gustaría, Cristina, si podemos bajar un pelín la cámara, que ha habido ahí un movimiento inesperado justo antes de empezar para que se te vea súper bien. A ver, ahí. Estas son las cosas del directo, ahí está, perfectísimo. Pues Cristina, como decíamos, yo tengo aquí un poquito, ¿no?, en la preparación de esta conferencia, decíamos que vamos a hacer una sanación en directo, que tú vas a estar canalizando energías que promueven el bienestar en todos los campos, ¿no?, físico, mental, espiritual, emocional, y que esta puede ser una oportunidad única para equilibrar un poquito nuestra vida a través de nuestras energías. Así que ahí te dejo y nos vemos en un ratito. Muy bien, pues antes de hacer la sanación energética, vamos a empezar a hablar de lo que es energía. Energía es absolutamente todo. Un 95% del ser es energía, el otro 5% sería la materia, quitando las oquedades, se quedaría como un tamaño solo, como una manzana. Y así en todas las cosas, objetos. Todo lo que tú puedas pensar, pensamientos, también es energía, aunque de alta frecuencia, y nuestro cuerpo materia es también energía, pero en este caso de baja frecuencia. Con lo cual, si atendemos al cuerpo energético, al campo energético que albergamos, seríamos como un tubo que está conectado a una fuente o supraconciencia, y entra la energía por la coronilla. Entonces tenemos que pensar, después de tantos años de estudio como digitopuntura, acupuntura, feng shui, astrología, tai chi, qigong, me di cuenta que si yo trabajaba el cuerpo materia desde la propia materia, no se podía llegar a la profundidad que el ser necesitaba. Con lo cual, poco a poco, fui soltando las manos y dándome cuenta de que sin tocar se podía ir esas contracturas, se podían ir ese estado de ánimo, podría ser tristeza que traía el paciente, podría ser cualquier cosa, y entonces ahí me di cuenta que teníamos que ser cada vez más sutiles para poder ser más profundos, y la única manera que encontré fue trabajando la energía. Entonces, esto funciona de esta manera. Si los pensamientos, hemos dicho que son energía, las emociones también son energía, entonces, si yo trabajo desde un campo energético, voy a trabajar todos esos campos, el campo mental, el campo emocional, el campo energético y el campo espiritual, espiritual como conciencia, energía, el alma. Entonces, también, por ende, por supuesto, el cuerpo físico. Si la persona viene con los canales energéticos o los centros energéticos vienen cerrados, se van a abrir para el libre fluir de la energía. Con lo cual, si yo trabajaba desde el campo energético, sin tocar, podía llegar a todo ese mosaico. Entonces era muy interesante, muy interesante. Y bueno, en este caso, el trabajo que quería hacer con vosotros era el trabajo de los miedos que, bueno, es, ya sabéis la mayoría, que es la emoción del elemento agua. Y los miedos siempre son como las entidades, francamente, nunca vienen solos, las emociones no vienen solas, siempre los miedos van acompañando a una emoción. Con lo cual, si yo trabajaba los miedos, iba a trabajar como con un efecto de castillo de naipes muchas otras cosas. Y si además la energía sexual que corresponde al elemento agua también a los riñones, al centro bajo de manifestación y creatividad, si yo trabajaba la energía sexual, que es la más potente que tenemos, resulta que también se transmutaban, se neutralizaban muchísimos miedos. Con lo cual empecé a, bueno, esto ya se va tornando muy, muy, muy interesante. Con lo cual, la propuesta de hoy es trabajar a través de una zona del cuerpo, porque todo eso, esas energías se instalan en el cuerpo. Con lo cual, si yo quiero que la persona sea más amorosa, esté más en su esencia, recordemos que el elemento agua contiene el reservorio esencial, si yo quiero que fluya y que no tenga escasez para que ese agua pueda fluir del riñón hacia el corazón para que esa persona encuentre esa esencia, entonces estaremos en buen camino de darse cuenta de la conciencia. Eso se llama, yo le llamo, la concienciación de la conciencia, que quiere decir esa integración, esa reflexión a través del darse cuenta de lo que te ha estado pasando en tu vida. Puedes revisar las parejas, porque siempre me viene la misma pareja con otro rostro, con otro nombre, pero siempre el mismo trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Con lo cual, es muy interesante trabajar el elemento agua. También tiene que ver con los ciclos. Con lo cual, la propuesta sería, voy a trabajar los miedos, una parte, vamos a enseñarla. Entonces, veis, a ver si se puede ver aquí, esta zona, porque a mí cuando me dijeron, bueno, en las canalizaciones, no me hablaban de puntos. ¿Por qué? Porque me hablan de zonas que son formas, nosotros somos tubos, y me dijeron, imagínate una pajita y la cortas en trozos. Y cada zona que te vamos a decir que está vinculada a algo muy importante como apego-desapego, como resistencia a la nutrición materna, como ese puente conector entre miedo y corazón, que es lo que vamos a trabajar ahora, cada parte no va a ser un punto. Va a ser una forma de tubo pequeñito, una zona que ocupa tu cuerpo con dos vórtices, uno de entrada y uno de salida. Con lo cual, en esta zona, que más o menos coincide con el número corazón 3 en cuanto a los meridianos energéticos, y esta zona la vas a tocar, ¿vale? Puedes cruzar las manos para poder tocar ambas manos, ya que es bilateral ese meridiano. Y estamos pensando en que eso es el conector, el que lleva la energía del riñón al corazón. Es el puente conector. Por lo tanto, estamos hablando de transmutar, de ayudar al miedo a que se transmute en amor. Es muy interesante estos dos puntos, puedes después de esta clase trabajarlo, poner los comentarios a ver cómo te ha ido y estar 7 días, 10 días, 15 días y a ver lo que ocurre. Si no tienes semillas que utilizamos en acupuntura o en auriculoterapia, puedes ponerte un granito de arroz con una tirita, ¿vale? Porque sabemos que simplemente que roce la piel sería suficiente. Con lo cual, el sonido que me ofrecían era tipu, como tribu sin la R. T de Tarragona y de Italia, B de Barcelona, U de Uruguay. Con lo cual, si estáis todos preparados, yo también estoy preparada para daros esta información. Entonces, inhalas, porque es principal que tú conectes con tu yo superior, con tu esencia. Tienes que inhalar, soltar el aire despacio, volver a inhalar, suelto el aire. Inhalo, suelto el aire. Y ahora en la siguiente inhalación vas a apretar la zona que estamos hablando, esta zona que no es un punto, es una zona, imagínate que tú, que son tubitos, zona, ¿ok? Y entonces vas a tocar las dos zonas mientras cierras los ojos. Y en la exhalación vamos a expulsar el aire diciendo esta palabra. Tibu. Inhala. Tibu. Inhalas y al soltar repite. Inhala, puedes abrir los ojos y recordar esta palabra que hemos dicho, tibu, como sonido que acompaña al masajear esa zona. Masajea un par de veces al día y vamos a ver el resultado. Y bueno, es este sonido con esta zona que tenéis que estar masajeando también tiene que ver con la zona lumbar. Obviamente, si hay dolor, tienes que hacerlo varias veces al día, ¿vale? Ya no solamente es que es el conector el que va a llevar el puente del agua que va a nutrir al corazón, porque si el agua es escasa y está estancada, si es un riñón muy débil, ¿cómo voy a alimentar al riñón, al corazón, perdón? ¿Cómo voy a alimentar? ¿Cómo se va a regar el corazón? Es imposible. Por eso tenemos que trabajar mucho los miedos, el tema de riñón, porque justamente ahora que está cambiando también la frecuencia energética, pues hay muchas personas, muchísimas, con dolor del elemento agua, riñón, vejiga, y de la tierra, del digestivo. ¿Y del digestivo por qué? Del digestivo porque seguro que me estáis escuchando y muchos estáis teniendo desajustes digestivos. ¿Por qué? Pues resulta que en la antigüedad, cuando hacían los chinos, hacían un tratamiento interestacional, ellos decían de la tierra a la tierra. Es decir, siempre teníamos que poner tierra, elemento tierra, siempre. Digestivo, bazo, páncreas. Porque de esta manera era como de la cuna a la cuna. Ya tenéis un libro que creo que se llama así, de la cuna a la cuna. Con lo cual es muy interesante saber lo que está pasando ahora energéticamente con el elemento agua y con la nutrición. Con la nutrición. Por eso hay un... ¿Sí? No, Cristina, por favor, termina. Es que te voy a hacer algunas consultas que me han quedado algunas dudas con respecto al ejercicio que acabamos de hacer. Sí, nada, que es súper importante tener en cuenta que el elemento tierra, ya ellos decían que teníamos que tener en las interestaciones muy en cuenta el elemento tierra. Justamente ahora que estamos como en ese cambio rotundo, incluso de una 3D a una 5D, no quiero entrar en eso, pero sí que energéticamente la frecuencia está cambiando y debemos de recordar que la energía es frecuencia y la frecuencia contiene información. Y eso es muy interesante, recordarlo. Cristina, quería preguntarte con respecto a este ejercicio que hemos hecho de sanación. Me han quedado algunas dudas y por si también las personas que nos están viendo pues pueden coincidir con alguna de ellas. Yo cada vez que veo un ejercicio o me explican un ejercicio, ya sea pues así puntos de presión, acupuntura, reflexología, cuando nosotros masajeamos, ¿hay una forma correcta de hacerlo? ¿Es aplicando presiones, haciendo circulitos? Es decir, ¿hay alguna forma que no sea más efectiva o digamos más correcta que otra? No tenemos que ser estrictos. No hay que ser estrictos en una. Por eso me hablan cuando canalicé estos ejercicios, me decían, no hay que ser estrictos, no es un punto, no es una zona que la persona tiene que masajear. Puede ser masajeando con el pulgar, ¿no? Tipo pulsátil, pim, pim, puede ser masajeando la zona, ¿vale? O simplemente puede ser que dejes el dedo durante 10-15 segundos y eso va a ser suficiente, porque estás ahí poniendo la voluntad en que estás trabajando esa zona y esa parte. Y estamos trabajando el puente conector del miedo al amor. Gracias, Cristina. Y otra duda que me surge con esta, con este sonido tibú, que además lo he dejado escrito en el chat por si alguien lo quiere anotar para poder después hacer este ejercicio solo o sola en casa. Esto dices, me dijeron que el sonido era tibú. Supongo que lo canalizas, pero ¿sabes de qué seres o quiero decir, cómo recibes tú esa información? Pues esta información es canalizada por varios seres y varios seres que han sido también orientales. Entonces, no es que me lo dicen, es que como yo también tengo tierra, tengo materia, yo me apunto todo. A veces estoy como un poco, ¿qué me estáis diciendo? ¿No? Porque ¿qué, esto qué es? Y lo cuestiono todo, como debéis de hacer vosotros, todo. Por eso digo, pruébalo, entrénate y ya me cuentas la retroalimentación. Con lo cual, yo voy tomando nota y luego lo voy probando. Y es cuando están los efectos y digo, bueno, esto funciona sí o sí. Entonces, una vez más, ellos tienen una sabiduría, bueno, nosotros somos, como digo yo, picatostes, somos así de pequeños. Y cuando te asomas a estas ventanas, pues ya mucho menos. O sea, es que sí o sí te toca ser humilde y decir, madre mía, no sabemos absolutamente nada, nada y nada. Pues Cristina, vamos a pasar enseguida a las preguntas de las personas que están ahí escribiendo también en el chat, que ya hay varias, pero última pregunta por mi parte que me gustaría hacerte es, ¿cómo notamos, digamos, los efectos? ¿No? Tú decías, practícalo, ponlo todo en duda, inténtalo y me cuentas después los efectos. ¿Cuál es el efecto más notorio que deberíamos notar si hacemos, digamos, este ejercicio, este masajeo, durante ese plazo que tú decías, 10, 15, 20 días, ¿no? Siendo constante, supongo, porque no podemos buscar tampoco de repente una respuesta en 5 minutos que lo hagamos. Pero, ¿cuáles serían los efectos que tú dirías, oye, presta atención aquí porque esto quiere decir que está funcionando, que te está sirviendo de algo, ¿no? Es muy obvio, es todo va por capas, son ondas, que las que están más perjudicadas, es decir, las primeras sensaciones que va a tener la persona son las físicas, ¿no? Tengo lumbalgia, me duele constantemente los riñones o me levanto con dolor de riñones y no se me va hasta pasado el día, o estoy todo el día irascible y estoy que no aguanto nada, con lo cual eso tiene que ir bajando. Tanto lo que hemos dicho al inicio, si es una emoción como si es algo físico, se tiene que ir atenuando. Ah, pues parece que, pero todo ello es con conciencia, es decir, te tienes que sentarte por la mañana, por la noche, entrar en conciencia, inhalar, entrar en tu respiración para ser consciente y hacerte un barrido de tu cuerpo físico y a ver lo que está ocurriendo. Si estáis con los estímulos externos constantemente, os cuesta. Por eso a mis pacientes, a muchos les tengo que decir, cierra los ojos, apaga la luz, inhala, aunque sea 10 respiraciones conscientes. Eso te va a aumentar la conciencia. Pues ahora sí, Cristina, si te parece, vamos a pasar a contestar algunas de las preguntas de las personas que nos están viendo en este momento en riguroso directo, que recuerdo estamos aquí en Mindalia.com celebrando el Congreso Ángeles, Maestros y Guías Espirituales. Lo comenzamos ayer, hoy es nuestro segundo día, mañana será el último solo por esta vez, porque sabéis que es un congreso que tratamos de hacer al menos una vez al año. Vamos con algunas de las preguntas. Por ejemplo, nos dice... Aquí está. Chailita Lima, perdonadme si a veces no leo bien los nombres, desde Facebook dice, ¿cómo sano problemas de salud de hipotiroidismo, problemas en las cervicales, espondilosis, hipertensión y dislipidemias? Yo hay algunas cosas que se me escapan. Pero bueno, tenemos por aquí varias consultas. Voy a dejarlo en pantalla para que no se nos olvide ninguna. Bien, esta chica le pasa, tiene algo multifactorial. Me he quedado con el inicio que era la tiroides, está relacionada con el elemento justamente agua. Tiroides tiene que ver con el elemento agua, con el riñón, con lo cual también creo que decía que le dolía el cuello. Bueno, yo siempre aconsejo, porque fijaros, el cuello tiene muchísima información. El cuello es el puente entre el cielo y la tierra. Tiene mucha información en cuanto a justamente los elementos que hemos estado nombrando. Elemento agua y elemento tierra. Con lo cual, si estás en, bueno, lo primero, siempre usted tiene que ir, esto es también algo complementario, usted debería de ir a su médico, tiene que ser diagnosticada y quizás necesite medicación, no lo sé, yo voy a hablar de lo que es mi especialidad. Con lo cual, en el cuello va a estar... Tema de tiroides lo vamos a sacar en cuanto a palpación. También el elemento tierra en la parte izquierda. La parte derecha sería más para saber lo que hay en cuanto a tiroides. Eso tiene que estar muy rígido, segurísimo. Con lo cual, yo aconsejo a los pacientes que tengo con esas dolencias como las suyas, masajear cada noche es muy fácil. Así. Entonces, coger el cuello, relajarlo, cerrar los ojos, ejercicios de visualización también le van a ayudar. Y para el tema digestivo, porque esto también también tenía una parte en el cuello, además de la tiroides hemos dicho el agua. Este ejercicio sí que puede servir, pero no sería tan específico. Necesitaría hacerle a usted simplemente... La sanación a usted tiene muchas cosas. Quédese con este ejercicio, este también la va a ayudar y quizás para todos voy a adelantarme en el curso este que estamos dando de alquimia energética y voy a dar un punto, otro punto, ya van dos puntos muy interesantes y ya ahí voy a parar para dejar la intriga. Entonces, este punto que a esta señora le va a hacer falta y seguramente a todos, porque hemos dicho elemento agua, elemento tierra, son los que están más vibrando en una frecuencia que están balanceándose. Sería un punto que está en la planta del pie, en el arco, hemos dicho que puntos no, es zona, y esa zona me dijeron que era... Resistencia de la nutrición materna. Masajear con aceite de oliva la planta del pie y sobre todo la zona interna. Eso corresponde con el punto riñón 2 y ese punto se llama resistencia a la nutrición materna. No estaba hablándome cuando lo canalicé, no se estaban refiriendo únicamente a la resistencia de lo que ocurrió en la educación. No se referían a eso. También se refería cómo me vinculo con el otro cómo que soy, cómo ofrezco ese amor, cómo sé poner límites o no sé poner límites. Ese es muy interesante. Entonces, este punto, además de todo lo que he dicho, sobre todo es cómo te amas a ti mismo. ¿Cómo te amas a ti mismo? Si nos tratáramos a nosotros como a nuestros amigos, seguramente nos quedaríamos sin amigos. Si nos si tratáramos a los amigos como a nosotros, seguramente nos quedábamos sin amigos. Es decir, eso es un punto, una zona del pie donde vamos a trabajar la resistencia de la nutrición materna. Es un punto, una zona esencial. Tenemos muchas preguntas, Cristina, pero ya que has mencionado justamente tú este curso y decías, tampoco quiero adelantarlo todo para dejar ahí un poquito la intriga, por favor, háblanos de este curso que es de alquimia energética y, según tengo entendido, básicamente lo que se consigue en este curso es el anclaje y conciencia para desbloquear las energías que tenemos sutiles y densas en nuestros diferentes cuerpos, ¿no? Entonces, dime, me has dicho que era, creo, online y también se puede hacer presencial. A ver, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, ¿qué os voy a decir yo? Es un curso que estimo que es interesante en cuanto el alumno tiene que hacer un trabajo de anclaje profundo, de consciente, inconsciente, de qué energías está bloqueando. Y sobre todo va a trabajar mucho el tema de los miedos, la energía sexual, que hemos dicho que es muy potente, la más potente que tenemos, y que por ahí la energía sexual es utilizada para drenar otras energías, y eso es muy importante. Entonces, ese darse cuenta, hay unos trabajos de meditación, obviamente, y necesita conectar con su esencia vital. Y eso es lo que dije antes, que es la concienciación de la conciencia. Esa integración la tiene que tener el alumno sí o sí. Por eso la primera parte, o más de la primera parte del curso, es ahí. ¿En qué momento se encuentra la persona? ¿Quién es? Ni es realmente lo que piensan los demás, ni siquiera somos lo que pensamos nosotros de nosotros mismos. Sí, un poco y no. Entonces, ¿en qué momento está esa persona? Limpiar cómo nos afectan también las energías densas, dónde se bloquea nuestro cuerpo, cómo masajear o cómo hacer, ¿no? Como hemos explicado antes, y bueno, acompañado de movimiento, acompañado de sonidos, y bueno, eso sería el curso este, por eso le he llamado alquimia energética, porque somos verdaderos alquimistas. Aparte del curso, Cristina, si alguien quisiera tener, digamos, pues una consulta privada contigo, alguna de las personas que están ahora preguntando y quieren hacer algo un poquito más, bueno, un poco más de integral, ¿no? Más allá de esto que estamos pudiendo hacer aquí en directo, tienes también consultas privadas, ¿no? Sí, también para las personas que viven lejos de mi ciudad. También hago terapias a distancia, a través también de canalizaciones, de la sanación, de la misma manera que os he dicho que se trabaja aquí en la camilla, igualmente desde otra parte del mundo también se puede trabajar, trabajo, y si necesito la carta natal, también me apoyo en la carta natal para dar información. Perfecto, pues ahora sí seguimos con las preguntas. Ya nos dice Chaili Dalima que muchísimas gracias por la respuesta que le has dado. Qué alegría que podamos ayudar a gente aquí en vivo y en directo. Vamos a seguir. Por ejemplo, tenemos también una pregunta que nos hace Marisol Sánchez a través de YouTube y desde México, pero hay otras personas como Mario Acosta Ruiz, también desde México y a través de YouTube, que hacen una pregunta similar. Básicamente nos preguntan por los ataques de pánico, la ansiedad, que bueno, lamentablemente hay muchísimas personas cada vez más que están pues teniendo un poco, ¿no?, estos problemas. Entonces, ¿cómo les podemos ayudar? ¿Qué recomendación podrías darles? Ansiedad, bueno, ya os habéis dado cuenta que desde la pandemia aún hay más ansiedad, pánico, creo que he podido ver ahí ataques de pánico, con lo cual este ejercicio que hemos dicho, ¿vale? Esta zona es muy, muy importante, recuerdo que es corazón, corazón 3, con lo cual esta zona bilateralmente es muy importante y luego aquí también, pero aquí vas a apretar durante 15 segundos, vas a soltar y vas a apretar. Esta zona es muy importante. También la zona de la glándula timo con golpes, la zona de la glándula timo, ¿vale? Y la zona pequeñita, la zona baja de donde nos ponemos los pendientes, los chicos, ¿no? O también, sí, también. Y entonces aquí, apretar ahí. Si no tenéis semillas, si no tenéis semillas, que las podéis comprar en cualquier sitio, como os he dicho, un grano de arroz, quizás ahí queda un poco estético, pero semillas podréis encontrar. Vuelvo a repetir, esta zona fundamental, la zona de la glándula timo, la zona de la oreja, fundamental para trabajar, y aquí. Bueno, tenemos que pensar que desde ahí es como sale cuando hacemos tai chi, se ve claramente a través de los dedos y de ese fogonazo sale la energía, entonces este es muy sedante, pero hay que practicarlo cada día. Si he estado mirando que hay ataques de pánico, con ansiedad, pues es que tienes que practicar cada día, practica las respiraciones. Y si en el momento del ataque de pánico, obviamente no. Pero seguro que te va a venir después esa emoción. Entonces respira esa emoción. No te escapes de lo que te está llevando a ese ataque de pánico. Eso es fundamental también. No te puedes escapar de la emoción que te lleva a ese ataque de pánico o ansiedad. Gracias, Cristina. Esta respuesta a mí me ha venido ideal y me lo apunto, me lo anoto para yo también poder practicarlo. Vamos a hacer un breve descansito de menos de un minuto. Os dejo con un spot de Mindalia y enseguida seguimos contestando todas vuestras preguntas, que son muchas. Terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu. En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Cristina, ya estamos aquí de vuelta. Seguimos, si te parece, hay una persona, Lila Andrea Prado, a través de YouTube, que pregunta cómo sanar o, supongo, hacer también acompañamiento al dolor, a las cefaleas, al dolor de cabeza, a las migrañas, a las jaquecas. Esta, nada, otra pregunta que me viene ideal, Cristina, ¿qué podemos hacer? Tema de cefaleas, ya sabemos que, ¿vale? Todo esto tiene que ver también con el meridiano del estómago, con lo cual está pasando algo. Alguien que tiene cefaleas, migrañas, hay algo en el digestivo. Sí o sí, os he dado el punto de honor, es un start point. Por favor, masajéate esa zona de riñón 2, esa zona de riñón 2, con aceite de oliva. Y aquí me están chivando ahora mismo en directo, me están diciendo que también en las sienes hay dos puntos, ¿vale? Arriba de las orejitas, que duele, tenga cefalea o no, y masajear eso con aceite de hipérico, ¿vale? Y esos puntos que, bueno, concretamente en la acupuntura japonesa se llama oketsu, que significa cuando la sangre se condensa, ¿no? Como cuando la sangre está ahí que se coge. Con lo cual, esos dos puntos y el que hemos dicho, riñón 2, zona del pie, todo eso tiene que ver con eso. Tienes que revisar, hay que ir de atrás adelante, tienes que revisar qué pasó en la nutrición, desde atrás hacia adelante, al día de hoy. Vete atrás, recuerda, escribe en un papel. Hay muchísima gente, no quiero acabar esta, porque me están diciendo que esto es interesante, lo tengo que decir, no quiero acabar esta charla sin deciros que el trabajo de la nutrición es súper, súper importante. Puedes escribirlo en un papel desde tu nacimiento, todo lo que recuerdes, y deja reposarlo un día, vuelve a recuperar el papel y sigue escribiendo, durante 3 veces. ¿Bien? Y luego puedes quemar el papel con un poquito de salvia y verbena. ¿Bien? Y vamos a ver qué pasa. Y tócate estos 2 puntos, o ketchup, con aceite de hipérico, y toca los pies. Revisa la nutrición. ¿Cómo tú entendiste la educación de mamá, de papá y luego hacia adelante? ¿Sabes poner límites? Os diría yo. ¿Sabéis poner límites? Volvemos entonces, Cristina, un poco, ¿no?, a lo que muchísimos especialistas nos dicen. Muchas veces no es solamente una cuestión física, sino que viene precedido de un conflicto, pues podemos llamarlo trauma, algo que no llegamos a comprender del todo y nos generó ahí una especie de shock que se queda, ¿no?, que se somatiza en lo físico. Entonces, supongo que lo que tú propones, ya después de todo esto que hemos visto y teniendo en cuenta todas las preguntas que tenemos, es un enfoque, digamos, un poco más holístico, un poco más integral para todas estas dolencias, ¿no?, que tenemos a lo largo de la vida. Sí, totalmente. Es que es lo que os he comentado, por eso este trabajo... al final me está ayudando tanto a mí, a los pacientes, porque es desde un campo energético estás trabajando todo esto, porque va todo acompañado. Va un sentimiento, va una emoción, va el campo energético, va el campo espiritual, entendiéndolo como conciencia-energía. No sé si puedo, Dalia, pero es que estaba mirando insomnio. Insomnio es igual que ansiedad en los puntos que os he nombrado anteriormente. Y vértigos, que hay mucha gente también con vértigos, voy a hacer para los vértigos, lo vi antes. Entonces vas a hacer un ejercicio de Qigong, que es, tienes que montar estos dedos y los vas a poner la palma en las orejas y vas a tronar una parte que... Vas a hacerlo 21 veces, 3 veces y 3 veces al día. 21, 21, 21 y 21, 21, 21 durante 3 veces al día. Hazlo un tiempo. Entonces es clac, clac, clac, 21 veces. La persona del vértigo. Buenísima esa respuesta, Cristina. Gracias. Te veo que estás ahí súper atenta. Entonces voy a pasarte alguna más rápidamente. Ángela Ramírez dice, a mí me duele muchísimo la espalda en la parte de arriba y siempre me suenan como los hombros, ¿no?, cuando los muevo. ¿Alguna sugerencia? Ahora, la parte de arriba, ¿vale?, la parte de los hombros es la que lleva como muchísima responsabilidad, será una persona que trabaja mucho y el tema de los hombros y el cuello... El cuello ya sabemos que está relacionado, lo hemos dicho, con el elemento tierra, con el elemento agua. Puedes masajear la zona del cuello así. Puedes estar así durante 3 minutos y va a relajar la zona. Siempre tenéis que acompañarlo, acompasarlo, por lo menos con las respiraciones y cerrando los ojos. No quiero que se me escape... unas personas que estaban hablando de fibromialgia, esclerosis múltiple. Entonces, eso, en esos casos, sí o sí, mucha respiración, meditación, visualizaciones y de a poquito ir sintiendo que se pueden ir moviendo un poquito más. Cualquier punto del sistema inmunológico, vamos a decir uno, teníamos este, ¿verdad? Vale, pues ahora te vas a ir... a la parte de delante. ¿Bien? ¿Lo vemos? No sé si lo pueden ver bien. Zona. Sí, se ve, ¿verdad? Sistema inmunológico, aquí. vamos a apretar, vamos a apretar, vamos a apretar y a masajear sistema inmunológico para que os suba un poquito el sistema inmunológico. Pues ahora ya sí, Cristina, se nos agota el tiempo. Quiero recordar a todo el mundo que las redes sociales de Cristina Navarro quedan en la descripción de este vídeo en YouTube, por si queréis acceder a su curso o a sus terapias privadas. Ha sido para mí un gusto poder acompañarte. Gracias por formar parte de este congreso maravilloso que llevamos tanto tiempo con tanta ilusión preparando. Y, por supuesto, te dejo unos segundos para que te puedas despedir. Pues nada, estamos encantados de haber empezado esta rueda que posiblemente empiece hoy y no sé cuándo acabaré, de entrevistas, poder ayudar, compartir a todas las personas a través de estas maravillosas plataformas que podemos llegar a cualquier lugar del mundo y compartir estos 30 años de trabajo que bueno, pues seguro que un poquito podré ayudar y estoy encantada. Así es que bendiciones y bienvenidos a todos. Gracias. Gracias a ti, Cristina. Nos han acompañado desde muchísimos países: Colombia, Argentina, Perú, Uruguay, España, Alemania, Francia, Italia, algunas zonas de Estados Unidos y, como siempre, hacéis posibles estos eventos que organizamos con tanto cariño. Os mando un abrazo muy, muy fuerte y no os vayáis muy lejos porque sabéis que aún nos quedan dos conferencias interesantísimas en el día de hoy y yo voy a estar aquí acompañándoos. Nos vemos dentro de un ratito muy pequeñito aquí en un nuevo directo de Mindalia.com.